Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 15 horas se presentará la obra Viajando por los Multiversos, interpretada por Diana Borja y Mauricio Gallegos en el Teatro México en Quito. La obra relata la historia de dos niños que viajan por los múltiples universos de su imaginación para encontrar una sustancia mágica y divertida. Esta es una obra motivada en la poesía infantil de los autores ecuatorianos Manuel Agustín Aguirre, Edgar Alan García, Francisco Delgado Santos y Soledad Córdoba. Internacionales. Asunción. El largometraje documental El Tiempo Nublado, ganador de varios premios en Europa y dirigido por la paraguaya Arami Ullón, continúa proyectándose en ese continente. El estreno de la película en salas comerciales de cine inició el 7 de mayo en 7 ciudades de Suiza y próximamente será presentado en Austria. Este es un documental sumamente personal sobre las relaciones entre los hijos adultos con sus padres ancianos, ofreciendo una mirada al trato que reciben las personas ancianas en una sociedad que carece de voluntad para darles un entorno apropiado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.